unas palabras para ustedes, a los medios de comunicación alternativos presentes, a los hermanos y hermanas de las diferentes misiones, sectores, zonas, a la sociedad civil nacional e internacional, a todas las personas honestas de México y del mundo. Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, hoy termina nuestra jornada de oraciones con una misa religiosa. Termina un periodo de compartición, pero nuestra lucha por la vida sigue, nuestra lucha por trabajar la tierra continúa. Con la presencia de cada uno de ustedes, de todos nosotros y nosotras, nos sentimos fortalecidos. Caminemos tomados de la mano juntos, hoy, mañana y siempre. Les agradecemos el haber sentido y compartido nuestros dolores, por el apoyo físico, alimenticio, económico, por mencionar algunas. En esta jornada de encuentros pensamos y sentimos que debe seguir, por ello hacemos la invitación de manera abierta, que no nos olviden. Nosotros y nosotras estaremos esperándolos. Al mismo tiempo exigimos al gobierno federal, estatal y municipal el pronto retorno a nuestro poblado primero de agosto, justicia inmediata a los responsables y reparación integral de todos los daños. Poblado primero de agosto, Las Margaritas, Chiapas, 15 de marzo de 2015. Esta es nuestra palabra como primero de agosto, hermanos.